Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva mañana de viernes aquí desde los estudios de FM La Caterva en el barrio de Barracas, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con una primavera en medio del invierno. Están haciendo 17 grados, 18 grados a la mañana y hay un sol radiante a la tarde, así que sabemos que esta primavera dura hasta el sábado. A partir del domingo están anunciadas lluvias, por lo menos acá en el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Estamos extrañando a Aldana, que no está tampoco presente en el enredando del día de la fecha porque está rindiendo un final. No sabemos si ya habrá ingresado, le habrá tocado el turno en esas largas colas de finales que cuentan, se arman en los finales, sobre todo de la carrera de comunicación de acá de la Facultad de Sociales, muy cerquita de la radio, así que le mandamos un beso y seguramente el próximo viernes, dentro de 15 días, ya la vamos a tener aquí en el estudio de la radio para acompañarnos en el enredando. Está Rubén González del otro lado del vidrio en los controles, y aquí a mi lado, enfrente mío, más que a mi lado, Hernán Ubiña, ahí terminando de armar la producción de este Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí, seguramente. Bueno, vamos a empezar lamentablemente compartiendo una mala noticia en torno a un tema que venimos tratando en este Enredando las Mañanas, en este programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es la situación de Victoria Aguirre en el juicio que se está llevando a cabo en la provincia de Misiones. Recordamos que los abogados de Victoria Aguirre habían recusado al tribunal por la parcialidad que habían expresado en las primeras jornadas de debate oral y público que se estaba llevando a cabo en el marco del juicio, y nos enteramos hoy a la mañana, ayer en el enredando ayer, que hicieron los compañeros de La Retaguardia, pudieron hablar con Claudia Aguirre, con la hermana de Victoria, pero todavía no teníamos esta mala nueva noticia, que es que por unanimidad fue rechazada la recusación planteada por la defensa de Victoria Aguirre por supuesta parcialidad del Tribunal Penal 1 en el juicio oral y público por el homicidio de la pequeña Selene Ailén Aguirre. En consecuencia, las partes serán notificadas. Bueno, continúa la noticia en torno entonces a el rechazo a la recusación presentada por los abogados y por Victoria Aguirre. Vamos a estar comunicándonos seguramente o con su abogado o con su hermana para que tener su voz en este Enredando las Mañanas y poder seguir abordando este tema de justicia patriarcal, ¿no? Otro caso que, como Red Nacional de Medios Alternativos, la mayoría nos encontramos cuando realizamos el encuentro que hace la red anualmente el año pasado en Posadas. Ahí tomamos conocimiento de esta situación y desde ese momento estamos tratando de aportar un granito de arena para que Victoria esté en libertad y sea condenado Lovera por el asesinato de Selene, la pequeña hija de Victoria, ¿no? Vamos a contarles lo que vamos a tener en este enredando, además de esta mención a esta mala noticia en el juicio en donde están juzgando a Victoria Aguirre. Vamos a contar en un ratito en el piso con la presencia de Andrea y Augusto, que son integrantes de la red de familias, docentes y organizaciones del Bajo Flores. Recordamos que esta organización, esta red, se arma a partir de que las familias, las organizaciones y los docentes identifican casos de desapariciones de pibas del Bajo Flores. Recordamos el caso de Lisbeth, que da origen al armado de esta red, y a partir del caso de Lisbeth, muchos casos en el que las pibas desaparecen y producto de la organización, la denuncia y la manifestación en las calles son devueltas, ¿no?, en esta red mafiosa que se arma en torno a sus desapariciones. Recordamos solamente los últimos casos: Jennifer Diana Condorí, Erika Ucachi, Nadia Rojas, Litzy Ayala Mamani, y así podríamos seguir. Son muchos los casos que podemos contar desde el armado de esta red, y vamos a estar charlando con ellos entonces en torno a cómo se conforma, por qué se conforma y cuáles son las formas de operar de estas redes de la mafia en los territorios que hacen desaparecer a las pibas, ¿no? Interesante la dinámica de las redes, cómo se van configurando redes. Bueno, por un lado, en un sentido de reestructuración del capitalismo, la red de narcotráfico, la red de trata, pero también la respuesta en red de vecinos y vecinas, maestros, la comunidad educativa, las organizaciones de base, todo ese entramado comunitario que sale a resistir y también a autoafirmar la vida digna y denunciar este tipo de situaciones, ¿no? Del otro lado de la cordillera vamos a conversar con un compañero precisamente de otra red que está sufriendo una dinámica de criminalización, que es Alfredo Seguel, que actualmente es parte de Mapu Express, es un medio de comunicación, una de las principales herramientas de difusión, de contrainformación que tiene el pueblo mapuche en territorio chileno, y que ha sido querellada, ha sido judicializada por ejercer ese derecho a la comunicación popular y comunitaria. Así que nos va a contar un poco de este proceso y también de la red en defensa de las aguas y los territorios que configuran un montón de organizaciones de base, movimientos y grupos allí en el territorio chileno. También vamos a estar escuchando a Marco Teruggi, que nos va a estar enviando un audio. Estaba grabando hace un ratito un audio para tener presente lo que también, como Enredando las Mañanas, venimos siguiendo, que es la situación en Venezuela. Recordemos que el domingo próximo se va a realizar la Asamblea Nacional Constituyente y se estuvieron sucediendo diferentes cosas que venimos cubriendo en el Enredando las Mañanas en torno a la situación allí, así que vamos a tener la voz de Marco para estar atentos, ¿no?, a lo que va a pasar el domingo. Sí, vamos a conversar también con Juan Carlos Kramer, que es autor junto a Pil, bueno, el emblemático Piltrafa, ¿no?, uno de los integrantes de Los Violadores, la primera banda de punk rock aquí en Argentina y quizás con proyección incluso latinoamericana y mundial. Acaban de sacar los dos un libro que se llama Más allá del bien y el punk, ideas provocadoras, y nos van a contar, bueno, en particular Juan Carlos nos va a contar un poco acerca de este libro y también de un fenómeno que fue el punk en el contexto de los últimos años de la dictadura como movimiento también de resistencia, de lucha, de protesta, ¿no? Seguramente muchos y muchas que nos estén escuchando recordarán la canción Represión, ¿no? O otros temas que al calor de esa denuncia del terrorismo de Estado dinamizaban bandas como Los Violadores en aquel entonces. Hoy Pil sigue tocando con otra banda, casualmente llamada Pilsen. Y bueno, vamos a escuchar algunos de esos temas y vamos a ver de qué trata este libro muy interesante que intenta por lo menos reflexionar en torno al fenómeno del punk como un movimiento social, ¿no? Eso es curioso, si no pensarlo solo a nivel musical, sino también a partir de todo lo que generó en una juventud crecientemente disconforme en un comienzo en Gran Bretaña y también en la realidad latinoamericana de los años 80. También nos van a visitar en el piso Walter, integrante del movimiento de América Latina y el Caribe de niños, niñas y adolescentes trabajadores y trabajadoras. Tiene 18 años Walter, va a venir con Carlos Flecha, que es el educador y el acompañante, para reflexionar en torno a estas experiencias, ¿no?, de organizaciones de los pibes y las pibas, de los niños y las niñas y los adolescentes, en torno a una realidad concreta que existe, que es el trabajo infantil, y que no tiene que ser porque siempre igual a explotación, ¿no? Vamos a tratar de indagar en torno a este debate, que es un debate abierto y recontra complejo. Nos vamos de este primer bloque del Enredando las Mañanas a escuchar a los fabulosos Cadillacs con Destino de Paria, y ya volvemos para meternos en la entrevista con la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores.

hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Continuamos en la transmisión de este Enredando las Mañanas de Viernes, aquí desde los estudios de FM La Caterva, y ya estamos en el piso, como habíamos comentado en la apertura de este programa, con Andrea y con Augusto, integrante de la Red de Familias Docentes y Organizaciones del Bajo Flores, docentes, bibliotecarios, maestros, integrantes de ADEMIS. Vamos a estar en la última parte de esta entrevista charlando un poco sobre el plan de lucha que se trae ADEMIS a partir del lunes próximo. Pero vamos a arrancar pidiéndoles a ellos, si bien los oyentes de la Red Nacional de Medios Alternativos tienen conocimiento de la red, porque con cada caso nuevo que ellos y ellas se ponen al hombro, la red presta los micrófonos para difundirlo. Queríamos hoy hacer una entrevista un poco más en profundidad en torno a los inicios, ¿no? Y el por qué y cuándo y cómo surge la Red de Familias, Docentes y Organizaciones del Bajo Flores. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada. Bueno, no, la red surge hace unos años, hace dos años en el Bajo Flores, principalmente por la ausencia del Estado. Eso es lo que hace que surja la red. Y por el abandono que tienen las familias que viven en barrios marginales de la ciudad. Personalmente lo que pasó fue que se acercó una mamá a la escuela. Yo trabajo en escuelas primarias, en ese momento trabajaba en un séptimo grado, una escuela lindante a la Villa 1114. El primer abandono del Estado ya es que no hay escuelas en las villas. Claro. Todos sabemos que las villas no son barrios que fueron pensados ni que hubo ningún tipo de planificación. Planificación urbana, así que no hay escuelas adentro. Entonces, todas las escuelas que están en un radio de 10 cuadras más o menos. Bueno, tenemos una entrevista, vamos a entrevistar a. Son las escuelas de ahí de para los pibes del barrio, de la villa. Lo que pasó en esa escuela fue que vino una madre de una nena que yo había tenido un año antes, que la nena ya está en el secundario, a plantear que no sabía qué hacer, porque a la nena la venían amenazando por Facebook y le habían hecho cosas horribles, como ir a la casa de personas desconocidas a filmar videos o hacer cosas realmente asquerosas que ya hemos denunciado mucho. Y la madre no tenía dónde ir porque me cuenta que intenta hacer la denuncia en la comisaría y ahí no se la quieren tomar. Bueno, ante esto, imagínense que otro de los abandonos del Estado, esta vez para con los docentes, es que no tenemos ni idea cómo actuar en casos así. Nadie nos capacita y tampoco parece ser una preocupación ni al Ministerio de Educación ni de nadie que se encargue de las escuelas el pensar cómo actuar. De hecho, desde la escuela, lo primero que te dicen siempre es, bueno, llamá a la guardia de abogados, que es como una especie de, no sé, nadie los conoce, pero es cada problema que tenés que escapa, es llamá a la guardia de abogados. En la guardia de abogados. Como ya está, desligate, ¿no? Mejor pasa algo que. Sí, ellos son los que saben. Que siga. Sí, como todo se resuelve con aplicando alguna ley. Y obviamente la guardia de abogados lo que contestó fue que si no hubiese ido en la escuela, ¿para qué nos preocupábamos? Claro. No había que vaya a hacer la denuncia a la policía. Bueno, ante esto, yo, como vos habías dicho antes, estoy en el sindicato ADEMIS, entonces mando este problema a ADEMIS para ver mis compañeros que me decían, y ahí me comentan que en una escuela del distrito octavo, que es un distrito cercano al 11 donde estaba yo, habían aparecido casos parecidos. Uh-huh. Entonces nos pusimos en contacto varios docentes y encontramos que teníamos casos muy similares de pibas amenazadas de la misma forma, que vivían en la misma manzana del barrio o en manzanas cercanas, y que tampoco les toman la denuncia en la comisaría. Y ahí empezamos a ver la necesidad de juntarnos entre las familias, los maestros y maestras de las escuelas y las organizaciones que, políticas que hacen trabajo barrial. Uh-huh. La idea de juntarnos era un poco invisibilizar las individualidades, digamos, dentro claro. de la red, porque no sabíamos con qué nos estábamos enfrentando, teníamos miedo, obviamente, no sabíamos qué clase de mafia estaba enfrente, y nos parecía que cuanto más podíamos abrir el espacio, cuanta más institución y organización participaba dentro del espacio, más podíamos hacer presión para visibilizar los casos y para hacer que alguien lo tome, uh-huh. que el Estado se haga cargo de hacer algo con esas familias. Sí, y de buscar a las pibas, ¿no? Porque una denuncia constante es que si la red u otras organizaciones, en este caso la red u otras organizaciones no están ahí denunciando en el barrio y escrachando y movilizándose y cortando la calle, el Estado toma una actitud completamente pasiva ante las diferentes denuncias que se suceden de desapariciones de pibas que están en un lugar y que además son de... Digo, esta forma de que las pibas, a mí lo pensaba, ¿no? Son devueltas, o sea, esa lógica, ¿no? De bueno, escrachamos, las buscan y las pibas aparecen, esa dinámica, ¿no? Como... Sí, hay algo que sucede muy a menudo, que es algo que tenemos que también hay que aclarar, que las desapariciones de las pibas no se dan porque pasa una traffic blanca, no, que tantas veces se habla de la traffic blanca como el cuco. No suele darse de esa manera, no tuvimos ningún caso nosotros de los que hayamos seguido en que la desaparición haya sido forzada de una manera... Todas las desapariciones son violentas y forzadas, pero no en el sentido de algunos... Tradicional película, de secuestro, digamos. Que viene un tipo sí. encapuchado y la agarra entre dos o tres y la meten adentro de una camioneta. No, eso no ha sucedido, por lo menos en todos los casos que nosotros hemos seguido. Uh-huh. Es mucho más perverso el tema, porque lo que hacen es ir seduciéndolas por Facebook para que las pibas se vayan de la casa. Sí. Y que también es desaparecerlas y también es secuestrarlas de alguna manera. O sea, el tema es que las convencen de que quieran irse de la casa, uh-huh. Valiéndose, que esto es lo perverso del sistema y de la forma de actuar de estas mafias, de que la seducen gracias a la vulnerabilidad que tienen las chicas y al abandono que tienen, digo. Ese es otro tema que está bueno también para charlar, ¿no? Como cuáles son las realidades de las pibas que desaparecen de estas formas, ¿no? Sí, a mí me gustaría recalcar como dos cuestiones con respecto a eso. Escuchaba a Augusto contar, relatar, y una de las cosas que yo siempre cuento en las entrevistas y cuando me preguntan es que estos problemas, o sea, estas situaciones, desapariciones, abusos, acosos, ¿no? Amenazas, no salen en cualquier lado, aparecen en la escuela, ¿no? Mm. Y aparecen en la escuela porque justamente somos docentes, maestras y maestros que estamos ahí todos los días con nuestros pibes y nuestras pibas armando un vínculo completamente comprometido de afecto, de enseñanza-aprendizaje con las pibas y con sus familias. Digo, Augusto recién contaba, ¿no? Una familia que había sido egresada ya de la escuela vuelve a él a preguntarle acude, claro. qué hace, ¿no? O sea, no pasa en cualquier lado. O sea, no es una parroquia que está no, pasa en la escuela. Digo, me parece que eso es muy interesante de remarcar, ¿no? La importancia de nuestro rol. Uh-huh. Que somos tan apaleados cotidianamente por los medios, por los gobiernos y demás. Lo otro que me gustaría remarcar es que justamente los primeros casos no fueron de desapariciones, uh-huh. fueron de acoso, abuso, amenazas por medio de Facebook. En algún caso particular hubo como un acercamiento físico, digamos, en atrás de la cancha de San Lorenzo y demás, pero luego vinieron las desapariciones. Y ahí es donde la red toma como más visibilización también, ¿no? O sea, como todos nos empiezan a ver más por esto, o sea, ante la nada misma de la ausencia del Estado, de la comisaría que no toma la denuncia, de la fiscalía que no lleva adelante la causa, que además nosotros salimos a gritar el nombre de la piba a la calle, uh-huh. ¿no? Como visibilizar que falta una piba. Y no nos importa si la piba está faltando, o sea, se encargará la justicia después si nosotros presionamos, ¿no? Pero no es que estamos atrás de los casos de las pibas de redes de trata, de prostíbulos, de... No. Lo que tenemos como norte es que hay una piba que está ausente en la casa, en la escuela, y el Estado no la está buscando. Uh-huh. Entonces, y no es cualquier caso, no es cualquier piba, son las pibas de los barrios pobres. Porque una piba de Caballito no le sucede eso. Va al padre, hace la denuncia y a las dos horas la poli la está buscando. Y acá no sucede. Entonces, ahí está como la necesidad, digamos, de la red entre los docentes, las organizaciones barriales y las familias, el acompañamiento sobre todo a la familia que está buscando a su piba para visibilizar la situación. Y ahí les quería preguntar, porque todo el tiempo remarcan la ausencia del Estado, pero a la vez las escuelas son una dimensión del Estado, ¿no? En términos públicos, ¿cómo manejan lo contradictorio de, por un lado, ustedes estar al interior de una instancia que es pública, que es estatal, que se supone que tiene que garantizar derechos? ¿Qué nivel de compromiso hay en términos institucionales con la red? O si es a pesar muchas veces de las propias, ¿no? Autoridades de las escuelas y en un plano más general quizás del Ministerio de Educación, que ustedes están dinamizando este proyecto. Las escuelas, ya te digo esto que de la Guardia de Abogados, que te dicen, si es afuera de la escuela, ¿para qué te preocupás? Es algo que los maestros y las maestras venimos trabajando con la familia siempre desde el primer día que las conocés. Digo, para las familias, los maestros somos parte del Estado y es ese Estado que nunca les garantizó nada. O sea, cuando uno dice el Estado es el que garantiza derechos, el Estado, que me digan qué derecho le garantizó el Estado a una familia que vive en una habitación alquilada encima, que le sacan lo poco que gana, lo tiene que pagar en alquiler, en la 1114, en una habitación probablemente sin ventanas, porque así se vive en la 1114. Digo, el alquiler de una habitación con ventanas sale más caro y tener los sucuchos donde viven familias hacinadas. O sea, nosotros somos parte de ese Estado como escuela. Entonces uno construye una relación y un vínculo con los chicos que van a clase y con las familias como para que no los vean como parte de ese Estado opresor, sino parte de una institución que trata de que se sientan parte de contener y al mismo tiempo de educar a las chicas y a los chicos como para que puedan ser conscientes de su realidad y ahí denunciar que se merecen algo distinto, no que se merecen, que les corresponde algo distinto. Y esto sumando a tu pregunta, como bueno, las instituciones las sostenemos las personas. Y hay personas comprometidas y personas que no se comprometen, digamos. Bueno, ahí estaba tratando de remarcar yo que somos los docentes los que estamos ahí con las pibas, ¿no? Y a partir de esto creo que también como hubo mucho laburo desde la parte más pedagógica, ¿no? Como armar secuencias didácticas del sindicato para poder laburar el grooming que le llaman ahora, que son el acoso cibernético y el acompañamiento a las familias. Y, o sea, como que estuvimos tratando de no solamente buscar a nivel institucional, sino como en la paridad, ¿no? Con los compañeros de las escuelas de llevar esta problemática a las aulas y ponerla en debate permanente. Y hay otra cosa, vos recién remarcabas que el norte cuando desaparece una piba obviamente es denunciar que está desaparecida y que las implicancias, digamos, las redes de trata o todas las redes que se tejen en los territorios para efectivizar esos acosos o esas desapariciones, se encarga la justicia, ¿no? Pero también la red estuvo llevando acciones, por ejemplo, el 8 de marzo en el barrio, ¿no? Una intervención muy interesante de movilización adentro del territorio en un día como el 8 de marzo, en el marco del paro internacional de mujeres. Y hay todo un debate también en torno a qué hacen esas pibas si vuelven al barrio o no vuelven al barrio, ¿no? ¿Cómo laburan esto? Más allá de que en el momento de la desaparición la denuncia concreta es la desaparición, hay una realidad que se entreteje en estos territorios en donde hay un montón de intereses encontrados, de los que vos hablabas al principio y decías, bueno, la propuesta de hacer algo lo más amplio posible fue también el temor que genera, ¿no?, denunciar las redes que funcionan en los territorios para que estas cosas sucedan. Sí, la idea es como, entendemos que, a ver, entendemos. Primero, como tratar de entender las adolescencias que están viviendo las pibas hoy, ¿no? Que no es la misma que vivimos nosotros, ni la misma que vivimos nosotros en cualquier tipo, en los barrios diferentes de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Eso en primer lugar. Y a partir de eso, pensar, primero que aparezca y acompañar a la familia. Luego que aparece, seguir acompañando a la familia y acompañar a la piba. O sea, que la piba tiene que volver a la escuela, tiene que volver al barrio. Y pensar qué otros mecanismos, qué otras situaciones se les puede facilitar a esas pibas para que vivan su adolescencia de una manera más sana, ¿no? Hay un tema que tenemos que también muchas veces cuando nos preguntan de algunos medios sobre la red, nos preguntan si somos una red contra la trata. Nosotros tratamos de aclarar esto, que Nosotros no somos una red contra la trata, porque lo que estamos tratando de denunciar no es solo una cuestión de trata, sino algo mucho más amplio. Nosotros lo que denunciamos es que hay un abandono sobre estas pibas, que es social y estatal, que hace que las pibas sean vulnerables a ser seducidas para irse de la casa. A veces es por una cuestión de que hay alguien que las persigue con un fin de explotación sexual, y muchas veces no, pero es también gravísimo porque una piba que se va de la casa, se va no porque le pintó el capricho y entonces se fue de gira, digo. Es una nena, estamos hablando de nenas de entre 13 y 16 años generalmente, nenas chiquitas, que se van de la casa porque la vida que tienen, la verdad, es una vida de la que se quieren escapar. Entonces, lo que nosotros tratamos de trabajar de la red es qué está pasando en estos barrios para que las pibas se quieran ir de su casa y cómo podemos tratar de ofrecerles de alguna manera alguna alternativa para que puedan llevar su adolescencia de una manera más amena. Uh-huh. Obviamente, contra lo que luchamos es mucho más grande que una mafia, porque estamos luchando contra un sistema que hace que esas pibas tengan que estar viviendo su adolescencia encerradas en las casas. Digo, ¿qué pasa con la familia? Imagínense si ustedes le dicen a las familias de estas chicas que afuera hay redes que las quieren captar, o que afuera todo lo que les puede pasar es malo, o que... ¿Cuál es la respuesta de las madres? El encierro. El encierro. Sí, claro. Que es la realidad de muchas pibas en los barrios, ¿no? También. Sí, por eso nosotros siempre decimos ni encerradas, ni desaparecidas. Todas las pibas con vida. Exactamente. Que es un tema, porque cuanto más le encerrás una nena adolescente, que es lo que nos pasaría a nosotros, digo, yo me acuerdo a mi vieja diciéndome no podés ir a los recitales de rock porque ahí... Y yo me quería escapar y me escapaba. Sí. Digo, ¿por qué una piba hoy en día de un barrio de estos no puede tener una adolescencia en la que pueda disfrutar de lo que quiera hacer, obviamente, acompañada? Por eso es importante el laburo también con las organizaciones barriales, ¿no? O sea, nosotros armamos un recursero donde tratamos de que las familias puedan acceder, digamos, a distintos dispositivos dentro del barrio que laburen con talleres, con cuestiones recreativas para que tengan otros espacios también, pues. O sea, es complicado vivir en la villa. Y además de eso, tenemos un espacio que se formó ya hace unos cuantos meses atrás, que está fuera de la villa, donde las pibas acceden con dos compañías nuestras a hacer otra dinámica. Como vamos a hacer un rato adolescentes en este espacio donde, nada, sin la mirada del adulto, sin la mirada de mamá, sin el miedo a, sin nada, como bueno. Ahí les iba a preguntar, porque surge de toda esta problemática. Otras dimensiones que la exceden, pero que a la vez un poco la condicionan, ¿no? Pensaba, el patriarcado por un lado, el adultocentrismo por el otro. O sea, ¿cómo lo vivencian a nivel cotidiano? Quizás con los pibes y las pibas dialogando, quizás para ellos y ellas también teniendo a la escuela o al aula o al ámbito de confianza, más con pinche, si se quiere, con los maestros y maestras. ¿Y cómo va surgiendo eso? ¿Qué dicen los pibes? Quizás, ¿qué dicen los pibes y qué dicen las pibas? Que no siempre coincide, ¿no? En esta lógica de que son las chicas quizás las más afectadas, las más vulnerables. Bueno, ahí está la importancia, ¿no? De enseñar educación sexual con perspectiva de género dentro de las aulas. Digo, estamos hablando de los estereotipos que venimos reproduciendo generacionalmente, que hay que empezar a romperlos. Entonces eso hay que ponerlo en debate desde chiquititos, los que están en inicial, en primaria y en media, como poner en discusión permanentemente eso. Digo, es difícil discutirle a un adolescente, ¿no? Hoy, que el estereotipo de piba, que de mina que querés ser, no sea la del videíto de Despacito, Despacito. O sea, yo también quiero ser esta, lo mazo bárbaro, está deseada por dos tipos, ¿no? Como, bueno, hay que empezar eso, como la discusión en debate permanentemente eso, ¿no? Otras realidades posibles, otros roles posibles que podamos cumplir. ¿Cómo hacemos para ser otro tipo de mujer? ¿Qué mujer quiero ser? ¿No? Complejo debate. Estamos dialogando con Andrea Augusto de la Red de Familias, Docentes y Organizaciones del Bajo Flores. Nos vamos a ir un ratito con Me Llaman Calle y volvemos para seguir charlando un ratito con ellos. Baldosa, la revoltosa y tan perdida, me llaman calle. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en el Enredando las Mañanas. Me decía el operador del otro lado del vidrio, qué intensa la entrevista, ¿no? Y qué complejo hacerlo en la radio, que a veces uno se compenetra tanto con lo que está charlando. Y seguíamos charlando fuera del aire en torno a cómo ellos y ellas, integrantes de la red, van aprendiendo y haciendo cosas distintas con cada nuevo caso que aparece, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, espero que no sea muy pesado ni aburrido para el que está escuchando, pero para nosotros fue todo un aprendizaje. Esto que contaba al principio, de que no tenemos ningún tipo de capacitación al respecto, y nos fuimos capacitando con los casos y a prueba de error, digo, porque la verdad es que al principio nos pasaba que ante la desaparición, por ejemplo, de Laila, que fue un caso muy mediático, no sabíamos a dónde ir, digo, empezamos obviamente en la comisaría, que al final no querían tomar la denuncia, fuimos 30 personas a la comisaría, a pararnos ahí en la puerta, estuvimos 12 horas hasta que lo tomaron la denuncia. Pero después decíamos, bueno, hay que hacer una movida, ¿y a dónde vamos? Y uno decía, quizás al Consejo de la Mujer, otro decía, no, al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, otro decía, no, mejor vayamos a la Fiscalía, otro, no, la Protec, la Fiscalía contra la Trata, y no sabíamos a dónde ir. Entonces ese camino de empezar a consultar gente, empezar a reunirnos, tuvimos reuniones con un grupo que se llama Brigada Niñas, que depende del Ministerio de Justicia, que nos recibieron, nos fueron orientando un poco de cómo hacer denuncias, tuvimos reuniones también con el fiscal Colombo, que es el fiscal de la Protex, que también nos fue como orientando, y ahí en la red surgió la idea de armar un protocolo como para poder aplicar de alguna manera ante la desaparición de una niña, sobre todo en la 1114. Nosotros focalizamos mucho en el barrio porque nos parece que lo más rico que tiene la red es esto de poder trabajar con familias que conocemos, en un lugar que conocemos. Nos parece que sería muy falso, si no es que nosotros somos gente que queremos que aplica hacer un método que, ¿no?, que va sí, o la idea del superhéroe, ¿viste? Sí. Del vení que yo te voy a ayudar, yo soy el capo de la trata, de la lucha antitrata, así que podés venir a cualquier lado que nosotros tenemos la formulita para hacerlo. Que es una lógica muy propia de las ONG, sí, ¿no? Del profesional que brinda la respuesta, que a la vez digamos, se desterritorializa, es decir, pierde la esencia del trabajo como el de ustedes. No transmitimos receta, transmitimos experiencia. Bueno, nosotros nos funcionó esto y esto, ¿no? Y nos fuimos equivocando acá y descubrimos que esto era mejor que allá. Capaz que a ustedes no les sale, claro, pero bueno, esta es nuestra experiencia. Y esto de que sea, lo primero que pensamos de la red es que siempre sea un docente de la escuela el que acompañe, el que sea el vínculo con la familia. Porque algo que pasa siempre con la familia es que los empiezan a llamar todo el mundo. Hay un montón de agrupaciones de las amigas y de las no tan amigas que quieren estar en la foto al lado de la madre en el momento en el que lleguen. Eso es importante, ¿no? Porque hasta con estos casos, a veces la lógica de las organizaciones es capitalizar la búsqueda de la piba tal o cual, ¿no? Y me parecía interesante cómo la red logra visibilizar un colectivo de familias, docentes y organizaciones, ¿no? Y nunca se sale de ahí, como ese laburo debe ser también muy bueno, difícil. Mira, cuando nos llega algún caso de una piba del barrio desaparecida, lo primero que pensamos de la red es, no hay que ir ahí y estar, sino a qué maestro conocemos, a qué maestra conocemos de la escuela. Y empezar a buscar maestros o maestras que conozcamos de la escuela para llamarlo y decirle, che, necesitamos que vos seas el nexo con la familia. Y muchas veces nosotros ni hablamos con las madres, sino que hablamos con el maestro o la maestra de esa escuela, tratando de aconsejarlo, tratando de decirle, mirá, nos parece que lo mejor es hacer esta medida, consultalo con la familia, si la familia está de acuerdo, vamos para adelante con esto. Pero no tratamos de ser nosotros los que estemos ahí al lado, sino que el que esté al lado sea alguien que la madre le tenga confianza, porque sí, si no es como muy falso, que de repente te cae alguien, ¿quién sos? Digo, o sea, aparte pensando también en la piba misma, digo, lo importante que es que tus compañeros de escuela, ¿no? Tus docentes de la escuela te estén buscando, te estén esperando para que vuelvas, ¿no? Como también es el otro espacio donde vas a volver después cuando llegues a tu casa otra vez. Mira, contando como casos, me pasó con una chica que fue alumna mía, que estuvo desaparecida durante más o menos 15 días. ¿Qué pasa? Cuando finalmente, después de hacer muchas movidas, cortes de calle en la Coiti Rivadavia, ir a la fiscalía, denunciar en los medios, hacer distintas movidas, nos llega un contacto de adentro del barrio de que sabían dónde está la chica y que la querían entregar, pero que la nena no quería volver con la familia. Entonces a la nena le ofrecen, en vez de encontrarse con la familia, encontrarse conmigo. Yo fui su maestro de séptimo grado, entonces le preguntaron si quería. La nena accedió a eso, nos encontramos en un lugar, esto pasó hace ya un año y medio más o menos, así que por eso es algo que se puede contar, estuvo muy hablado con la familia. Nos encontramos en un lugar, sin que nadie sepa, justo fue al mismo tiempo que se está haciendo un corte en la Coiti Rivadavia, que llega esto. Por eso lo cuento como anecdótico, pero como para ver que cuando se hacen movidas grandes suelen muchas veces aparecer. Claro. O sea, que dicen, bueno, están haciendo quilombo. Cuando me encuentro con la nena me dice que no quiere volver con la casa porque la madre es mala y no la deja ir a bailar, porque la madre a veces se enoja y le pega, cosa que pasa muy seguido también. Entonces, que no quería, y que además a ella su novio la quería mucho y que por eso se había ido. Después, esto es algo que podemos agregar, se encuentra que el novio no era su novio, sino que era un pibe que tenía contactos con un montón de mafias del barrio, y que al pibe mismo, cuando se empezó a hacer mediático esto, la mafia le soltó la mano y lo amenazaron como, mejor devolvela y hacete cargo porque si no te bajamos hoy a tu familia. Sí. Y por eso la termina entregando el padre de este chico. O sea, que la ve y dice, cuando cayó la mafia en la casa, decirle o solucionan este problema o te bajamos. Pensemos esto, que generalmente son distintas escalas que hay, y que uno de los que puede convencer a una chica de que se vaya a la casa puede ser un pibe de la misma edad, de la quizá, misma edad, claro. Que esté persiguiendo otra cosa. Bueno, este pibe le había prometido que se iban a ir a Perú, que le había prometido una vida de videoclip de reggaetón, digamos, Despacito, de claro. Despacito, una vida genial en donde se iban a poder ir a vivir a Perú lejos de la familia que lo oprime y que la aplasta, y que se iban a poder ir allá a ser felices. Cuando me encuentro con la nena, al principio no quiero volver, mi mamá es mala, hasta que yo le empecé a contar todas las cosas que había hecho la madre en esos días. Le dije, mira, yo estuve con tu mamá en la comisaría hasta tal hora, la tendrías que haber visto a tu mamá gritándole al comisario que tenía que investigar. Después fuimos a la fiscalía, la tendrías que haber visto a tu mamá hablándole a las cámaras. La nena terminó diciendo, bueno, sí, la quiero ver, la llamamos a la madre y se reencontraron. Pero la verdad es que son cosas que cambian la vida de las pibas, saber que alguien te está buscando y alguien te quiere. Y la necesidad nuestra es pensar en... nosotros siempre pensamos en que la piba va a aparecer, o sea, hacemos todo lo posible para que aparezca, pero además creemos que va a aparecer. Que esto es algo que parece una tontería remarcarlo, pero nos ha pasado con muchas organizaciones que parece que piensan que no va a aparecer, pero hacen como si... No quiero decir algo tremendamente horrible, pero estoy tentado. Decilo. Hay veces que quieren un caso de que aparezca una piba muerta para poder denunciar mucho más fuerte al Estado. Y nosotros no queremos que aparezca una piba muerta. La verdad es que nosotros queremos que vuelvan siempre las pibas. Y justamente lo que luchamos es pensando en esa vuelta, como decía Andrea, que la piba tiene que volver a la escuela. Y si todos la miran como, esta es la que se fue de la casa, es mucho más complicado. Entonces nosotros ya luchamos del primer momento para que esa búsqueda sea conjunta y sea por la gente que la conozca y que se dé todo mucho más fácil. Sí, que las pibas sientan que no da lo mismo, ¿no? Que no da lo mismo que estén o que no estén. Y la importancia, cuando se hizo en la Casona de Flores, una actividad en la que participó la red, una compañera decía la importancia de hablar, de discutir, de estar en el territorio, de dar la discusión, ¿no? Porque a veces, atrás de que lo que operan son poderes muy importantes y indestructibles, digamos, se genera el silencio, ¿no? Y esta compañera de ustedes remarcaba la importancia de estar ahí todo el tiempo poniendo el cuerpo y denunciando y gritando y haciendo actividades y con las pibas y con las familias. Mira, una vez hicimos un mural, por ejemplo, en el mismo barrio, y lo diseñaron nenas que habían sido víctimas de amenaza de Facebook y que alguna que había estado desaparecida también. Y las chicas lo pensaron con una profe de plástica, se juntó con ellas, y el mural es una cara de una adolescente gritando, todo un grito así, y decía, hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar, y ellas lo proponían. Digo, hablar como expresarse, digo, eso es lo que buscamos. Sí, la comunicación, que también es nuestra tarea en las escuelas, ¿no? Fortalecer ese canal de comunicación entre las pibas, pibes y sus propias familias, ¿no? Como la cotidianidad, la vida precarizada, el trabajo precarizado, la vivienda precarizada, van rompiendo esos canales de comunicación donde los pibes, por más que parezcan grandes, ¿no? Uh-huh. Pibes y pibas parezcan más grandes, son todavía que nos necesitan un montón, ¿no? Sí, la mirada del adulto. Les iba a preguntar. Justamente en torno a eso que recién mencionaban ustedes, quizás si han podido generar, además, por ejemplo, el mural, que me parece muy emblemático, algún tipo de producción en donde lo terapéutico, el poder, digamos, expresar, ¿no? O sea, o exteriorizar lo que le viene pasando, o lo que quizás no vivieron corporal, físicamente, pero lo vivió una amiga, un compañero, una compañera, digamos, ¿cómo...? Digamos, si han podido, ¿no? Abordar a nivel más educativo la posibilidad de que en el aula, fuera de ella, se genere desde los propios estudiantes, las estudiantes, algún tipo de material, de manifestación, que a la vez es muy terapéutico, ¿no? Uno cuando escribe también puede. No, obvio, por supuesto. Me parece que sí, que lo estamos logrando. Obviamente no pasa en todas las escuelas ni en todas las aulas, pero a medida que va pasando el tiempo y que estas experiencias se hacen más conocidas y que se instala más y mejor la educación sexual con perspectiva de género, creo que estas cosas afloran en las aulas. Pero sobre todo en los espacios donde nosotros estamos, ¿no? Donde los docentes que acompañan la red están presentes y donde las pibas no estuvieron, ¿no? O sea, como el laburo que se hace súper importante con esos compañeros y compañeras de tratar de fortalecer esos vínculos de red, también de pares dentro del aula, que también la están esperando, ¿no? Desde el sindicato, también desde ADEME, se ha elaborado material pedagógico que apunta a eso, a poder poner en discusión la vulnerabilidad de estas chicas y que ellas puedan expresarse, ellas y ellos, porque los chicos también son parte de esto, puedan expresar cuáles son sus miedos y cuáles son sus... Sí, los talleres que armamos con las familias también, digo, o sea, somos docentes que creemos que, no sé, en la escuela la entrega de boletines no es la entrega de boletines, ¿no? Es la oportunidad, digo, para compartir un espacio más con esas familias que tanto tienen para hablar, porque tampoco tienen espacios para hablar las familias. Entonces también ahí como articular la comunicación con sus pibes y pibas. El lunes, Ademis está llamando a un no inicio y una movilización aquí en la ciudad de Buenos Aires. Si nos quieren contar un poquito del plan de lucha que inician en la segunda parte del año. Sí, bueno. Un aumento miserable que nos ofrecen del 1,45%, creo, y tres cuotas de 400 pesos en negro para noviembre, diciembre y enero del 2018. Yo creo que ya con eso ya no hace falta explicar nada más. Además, es una vergüenza. Y la forma en que se dio, digo, porque no nos recibieron. Nosotros hicimos muchas medidas desde el principio de año, que el aumento fue miserable, empezó con 18%, después de varias protestas llegamos a un 19%. Después de hacer muchas medidas, no nos atendieron durante 4 meses. Vieron que muchas veces se dice en la calle, ¿por qué no toman otras medidas los maestros? ¿Por qué no es? Bueno, hemos hecho marcha de antorchas a la noche, hemos dormido en la puerta del ministerio, hemos hecho bicicleteadas, festivales, además de medidas de fuerza como paros, ¿no? Hemos hecho caravanas, todo lo que se podría imaginar, con la familia encima, nosotros, y no nos recibieron nunca. Después de muchas medidas, aumentan en provincia un poquitito más, y en Capital, para la última semana de clase, antes de las vacaciones, dijeron, bueno, le vamos a dar una oferta superadora. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué se viene acá. Y nos ofrecieron esto que contó Andrea, un 1%. 1,45 y las tres cuotas de 400 pesos. En negro, ¿no? En negro. Para noviembre, diciembre y enero del 2018. Terrible situación de los docentes, los maestros y también los docentes universitarios, ¿no? Acá tenemos otra situación también de precarización y de miseria, ¿no? Además, habiendo arreglado lo que arregló provincia, que tampoco es la panacea, pero uno podría imaginar que, bueno, que igualen la oferta a lo que arreglaron los docentes y las docentes de la provincia de Buenos Aires. Perdóname, pero sumando a eso, o sea, no solamente nos atacan con nuestro salario, que es salario, ¿no? O sea, con esto vivimos, pagamos el alquiler, pagamos los servicios, comemos y por ahí vamos al gomón, que sale barato. También nos atacan al estatuto, o sea, salió una normativa hace un par de semanas atrás donde deciden, así de un día para el otro, que todos los curriculares salen de la dependencia de primaria y pasan a la GOLE, o sea, los dejan por fuera del estatuto, por decreto, o sea, lo decidieron. Diciendo algo que todos los maestros de inglés y de otras lenguas que hay en la escuela, en vez de depender de la primaria, como dependían siempre, pasan a depender de un organismo medio externo a la dirección de área primaria, en donde no tienen por qué estar regidos por el estatuto del docente. Así que contra todo eso estamos luchando, contra el desprestigio que genera esto también de, sí, de la educación, porque es un, al Estado no le importa la educación y eso se nota. Y bueno, contra sin todo duda. Eso estamos en la batalla. Bueno, les agradecemos mucho haberse venido hasta acá. Para nosotros era importante hacer este programa con ustedes y seguir visibilizando el trabajo de la red. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por escuchar y dar el espacio. Nos vamos con Marta Gómez y volvemos en un ratito para irnos a Chile, ¿no? Del otro lado de la cordillera, a hablar con Alfredo en otra red comunicacional denunciada, querellada y la vinculación con la denuncia del extractivismo, ¿no? Otro tema central. Ahí volvemos en un ratito. Cuando escribe una carta de amor, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nuevo bloque en el Enredando las Mañanas, en este caso para trasladarnos del otro lado de la cordillera y conversar acerca del proceso de criminalización, de judicialización que viene padeciendo Mapu Express, es un colectivo de comunicación que es una de las referencias del pueblo mapuche, de su resistencia, pero también en general de las luchas populares allí en territorio chileno. Y estamos en comunicación con Alfredo Seguel, que es integrante, fundador de Mapu Express. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. Se escucha ahí, estamos intentando mejorar la comunicación. Nos decías, estás... Alfredo, te escuchamos un poco con la voz entrecortada. No sé si, a ver ahí, si nos hablás, a ver si tenés mejor señal. Hola. Te escuchamos medio entrecortado. En tal caso vamos a hacer algo. Vamos a cortar y vamos a volver a llamar a ver si podemos mejorar la comunicación. ¿Te parece? Dale, ahí te volvemos a llamar. Estábamos dialogando entonces con Alfredo Seguel. Si querés comentar un poco la situación, ahí volvemos a comunicarnos con Alfredo. Bueno, es una situación paradigmática. Sabemos que tanto en territorio chileno como en territorio argentino, el pueblo mapuche, bueno, históricamente, pero en particular en el último tiempo, viene sufriendo un proceso de criminalización. Jones Walla, en particular, en el caso del territorio actualmente argentino, pero del otro lado de la cordillera, en el caso específico de Mapu Express y en particular de Alfredo Seguel, está encauzado, tiene un juicio, y lo que queríamos es un poco que nos cuente un poco, si bien concretamente es hacia su persona, es todo el colectivo informativo de Mapu Express el que de alguna manera se ve afectado con esta acción penal que atenta contra uno de sus integrantes, ¿no? Así que estamos ahora de nuevo en comunicación. Alfredo, ¿nos escuchás? Sí, ahora los escucho bien. Muy buen día, muchas gracias por el contacto y saludos acá desde Temuco. Bien, allí Temuco, territorio emblemático, si los hay, del otro lado de la cordillera. Bueno, conversábamos recién y tratábamos de dar cuenta de este proceso de judicialización que padeces tú, pero que en general afecta a los medios de comunicación y en particular a Mapu Express. Si podés contarnos qué es Mapu Express y en concreto cuál es la querella, digamos, que presentaron contra ti y en qué medida esto atenta también contra el ejercicio comunicacional que vienen desplegando ustedes como colectivo. Bueno, Mapu Express es una iniciativa de comunicación que tiene particularmente como lo más visible un sitio informativo, un sitio digital, un diario electrónico,